Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy es lunes 29 de mayo del 2017 y este es vuestro programa Radio Rosco, el programa número 20 de este año desde las ondas libres de Radio Contrabanda, un programa que hacemos cualquier día, digo bien, programa, porque me lo han dicho varias veces. Bueno, un programa que hacemos los conductores y las conductoras de autobuses de Barcelona, sobre todo para informar de nuestras historietas y de todo lo que sucede a nuestro alrededor y con especial mimo hacia los usuarios y usuarias del transporte público. Hoy nos acompañan, antes de que se me olvide presentarlo, porque luego oyendo las grabaciones me acuerdo de que se me va la castaña, es cuestión de la edad. Buena tarde, Godoy, desde la cochera de Horta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien. Bien, Merca, no has dicho nada hoy todavía, ¿eh? Estoy calladito. Estoy muy bien. Estoy triste. Estás triste. Bueno, ahora diremos por qué, los motivos. Buena tarde, Mercadé. Buena tarde a tu Tom. Vale, pues nada, estamos en eso. 91,4 de la FM. Este programa que hacemos en riguroso directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Os y doy... que parece ser que hoy especialmente lo van a oír desde el Ayuntamiento de Barcelona. Sí, salúdalos, sí, salúdalos. ¿Llegarán las ondas hasta allá? ¿O han puesto las ondas, las barreras esas que ponen para que no llegue ningún tipo de onda? Tú tranquilo que de alguna manera lo conseguirán. Pero hoy están atentos a... A ver si nos están enviando a la urbana ya de paso, porque es lo que faltaba, es lo último ya que les faltaba. Sí, bueno, afortunadamente como estamos en un cuarto piso sin ascensor, yo creo que la autoridad no subirá. Bueno, dejémonos de autoridades. Eso, que tenemos un programa lleno de contenido. Sí, tenemos un programa lleno de cositas, además la mar de entretenido. Merca, ¿a ti te suena una cosa que se llama consentiment informat? Pues sí me suena y yo creo que, si te parece, empezamos el programa con esto, ¿no? Ahí está, adelante. Y también, yo también, para mantener un poquito así la expectativa, esto lo he visto en algún canal de televisión que dicen de qué van a hablar pero no acaban de hablar para que la gente aguante. Pues, ¿te parece que demos una pequeña información de algo que vamos a decir? Sí, bueno, hoy lo que no vamos a decir es la relación de los 163 fuera de convenio que impugnaron, hoy ¿no? Hoy no. De los cuales hay 103 de autobuses. Pero sí que vamos a decir que a lo largo de este programa os vamos a pasar una entrevista a dos chavales, dos compañeros del barrio de San Andreu, que el miércoles pasado pues tuvieron un encuentro con nuestra presidenta de TMB, con la Mercedes Vidal, y con su séquito de acompañantes. Pero lo diremos luego. Bueno, primero lo importante, lo que nos afecta directamente a los trabajadores y las trabajadoras de autobuses. Yo creo que es otra de las inmoralidades, por no decir ilegalidades, que comete TMB con su plantilla de trabajadores y trabajadoras, por mucho que luego utilicen los medios afines al régimen como el diario, el periódico, para autodarse bombo, pero nos hemos enterado a través de un compañero que fue al servicio médico de allí, de Santa Eulalia, que tenemos allí los conductores y conductoras una especie de servicio médico allí, de inspección, y van y le dan, o le intentan dar un papelito que se llama consentiment informat. Sí, le tenemos que agradecer a este afiliado del CGT que lo que hizo cuando le dan este papel, que él no lo acababa de entender, entre otras cosas porque es un poco difícil de entender, porque mezcla los tiempos verbales. Y él coge el papel y dice: no te voy a decir nada, si sí o si no, porque le decían que firmara o no firmara, hasta que lo consulte con mi sindicato. Eso es un compañero de CGT. Vino a la asamblea de CGT y consultó, no con un pope del sindicato, porque no tenemos, sino con la asamblea. Y la asamblea decidimos, pues, que el consejo que damos a toda la gente es que ni se le ocurra firmar este documento, que ahora os lo vamos a leer. Espero que entendáis lo que voy a decir, y también adelanto pues que hay una mezcla de tiempos verbales que bueno, a ver qué entendéis de aquí. Este es el documento que le dan al compañero, que lleva ya, creo, de baja desde agosto, bueno, ya lleva bastantes meses de baja, y le dan este papel que se enuncia consentiment informat. Y digo: mitjançant aquest document se n'informa que, derivat de la durada del meu actual episodi de baixa per incapacitat temporal i en aplicació al previst al conveni col·lectiu, la direcció de l'empresa ha sol·licitat a la unitat de medicina assistencial una valoració d'aquesta situació. La unitat de medicina assistencial ha la voluntat de ser el més rigorosa possible pel que respecta a la valoració del seu actual episodi d'incapacitat temporal, traslladarà l'esmentada sol·licitud a la subdirecció d'avaluacions mèdiques, l'antiu ICAM. Per aquest motiu, i a l'efecte que a l'ESGAM disposi de la informació clínica i laboral necessària per avaluar el meu cas, autoritzo a la unitat de medicina assistencial, per tal que transmeti un informe clínic laboral dirigit a l'ESMAC, on constin les funcions essencials del meu lloc de treball actual, així com la informació clínica, informes i proves complementàries disponibles en el moment actual, i que facin referència única i exclusivament a aquest episodi d'incapacitat temporal. Aquesta documentació es transferirà directament per part de la unitat de medicina assistencial a l'ESGAM, amb totes les garanties de confidencialitat i sense que terceres persones tinguin cap tipus de coneixement de la mateixa. A partir de la signatura d'aquesta autorització, serà directament l'ESGAM qui el citarà per valorar el seu cas. Després pone, sí, autoritzo, no autoritzo. Bueno, este es un documento en el que veis que parece que lo escriba el mismo trabajador, pero está escrito por la empresa, en el que lo que se pretende es que el trabajador autorice a la dirección de la empresa, a la dirección médica de la empresa, a que traslade toda la documentación que tiene sobre su salud directamente a ICAM, y para que ICAM lo llame y trate, vamos a decir, su enfermedad. ¿Qué se ve con esto? Pues lo que se está buscando es un acortamiento del periodo de baja inmediatamente, porque la empresa cogerá tus informes, se los mandará a ICAM y aquí pone también que la empresa informará del trabajo que tú realizas, y está claro por qué informará, para que ICAM valore si puede o no puede darte el alta. Esto, compañeros y compañeras, es otro atentado a la libertad. Sabéis que por ley no tenemos por qué informar de las dolencias o enfermedades que padezcamos, y mucho menos a la empresa. Y recordar que la empresa aquí está actuando como mutua. La empresa paga una mutua, pero también hace de automutua, y lo que se quiere es ahorrar dinero. Paso enseguida el expediente al ICAM y que el ICAM enseguida te llame para trabajar. En el próximo Utopía creo que tenemos un artículo firmado por ti, ¿no, Ramiro? Ah, sí, sí, sí. Y hablar del tema. Sí, bueno, el tema no deja de ser importante. Evidentemente hay centrales sindicales como el delegado de la USOC, el delegado LOLS, que le han comprado esta historieta a la empresa como si fuera un avance. Y algunos de los que se callaron también parece ser que ya estaban también informados y nadie ha dicho absolutamente nada. Pero en el momento en que, como CGT y en nuestra asamblea, este afiliado nos comunicó esta historia, lo que vimos era directamente, primero por varios conceptos. Primero porque utiliza el argumentario de que está en convenio y no lo hemos visto en ninguna parte, en el convenio colectivo de TMB. Y si está en alguna parte, será responsabilidad de los firmantes. Recordamos, el convenio de los miserables y los firmantes fueron Comisiones, UGT, el SIT y el ACAT. Y bueno, el segundo, porque utiliza un término que es muy curioso, ¿no? Que es asistencial laboral, ¿no? Es decir, es una mutua que no solo evalúa tu historia médica, sino también tu aspecto laboral. Y en los aspectos laborales, como nadie nos da copia ni nadie nos informa de nada, puede haber absolutamente de todo. Desde expedientes particulares a cualquier cosa, ¿no, Godoy? No, y está claro, y encima a este compañero, que claro, como él naturalmente dijo que no iba a firmar ninguna autorización, claro, la pregunta es, también estaba allí, si al menos allí en Santo Honorio hubieran tenido un informe, oye, mira, esto es lo que vamos a presentar, léetelo y si nos autorizas, esto es lo que presentaremos. No, ellos quieren la autorización y luego ya decidirán lo que acaban enviando al ICAM. Claro, es que encima el trabajador que haya firmado esto, que sabemos que hay gente que los ha firmado ya, pues la empresa puede estar ahí enviando lo que ella quiera, lo que tú las has autorizado a que envíe una serie de documentos sin saber qué documentos va a enviar la empresa. Yo también lo que destaco de esto, pues, es la fantochada de este documento. Primero, porque solo está firmado con el anagrama de TMB. Aquí no viene si es metro o autobuses, es TMB. No viene de qué departamento de TMB o quién se hace responsable en caso de que tú digas que sí, que autorizas a la empresa, quién se hace responsable de este documento. Y aparte que empieza con una mentira muy grande, ¿no? Porque dice en aplicación al previsto en el convenio colectivo. Desde aquí os aseguramos que esto no está en ningún convenio colectivo. No, a no ser que estos de la paritaria hayan llegado a otro acuerdo aparte. Pero eso no es convenio colectivo. No, que eso lo desconocemos. Que quizás ahora, que después sea de todo el follón, acaban sacando un documento conforme lo autorizaban. Uh-huh. Y Y por otra parte, yo creo que como trabajadores y trabajadoras lo que tenemos que exigir que lo que tiene que funcionar no son los servicios médicos privados, no son los servicios de policía médicos, lo que tiene que funcionar es la seguridad social. Y la seguridad social tiene capacidad, pues, para hacerte las pruebas, para hacerte los diagnósticos, para si tiene que intervenir quirúrgicamente, para lo que sea, tiene capacidad. Y es ella, sea a través del ICAM o sea a través de tu médico de cabecera, la que para nosotros tiene la única los únicos que tienen potestad, pues para alargarte la baja, para darte el alta, etcétera, etcétera. Si hoy la seguridad social no funciona porque los gobiernos de turnos, la derechona que está gobernando tanto a nivel estatal como a nivel catalán, están quitando fondos para la sanidad pública, la culpa no va a ser de nosotros, que ahora para hacerte cualquier prueba, en vez de estar unas semanas, te pegues meses. No. Y entonces la solución que encuentra nuestra empresa a través de su automutua privada es que, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer nosotros mismos un informe laboral con lo que tú me das de pruebas médicas, y con ese informe se lo vamos a llevar al ICAM para que, bueno, ¿para qué te vas a esperar unos meses? Si tú puedes trabajar, si aquí vamos a poner que tú eres un conductor de una línea muy tranquila, y para que el ICAM, pues, te dé la alta. Sí, porque la empresa decía, no se preocupe, que a este ya lo pongo yo en una línea de busitos que va a ser muy tranquila, y así, si tiene problemas de próstata, no se preocupe, que ya cada cuarto de hora lo dejaré que vaya para ir al lavabo. Pues cabe decir ya, pues para acabar, que este tema lo llevamos a la última CSS, a la última Comisión de Salud Laboral de la empresa. Lo llevó CGT, el resto de sindicatos ni se habían enterado. La verdad es que es muy lamentable que sus horas sindicales la utilicen, vete a saber tú para qué, pero es que un ataque como este ni se había enterado cuando ya... pues hacía unas semanas que a Metro ya les había llegado y el comité de empresa de Metro sí que se había pronunciado al respecto, y lo que es peor, y eso sí que ya es rizar el rizo, es que la empresa representada por la doctora Espinós dijera que desconocía de qué iba este tema, cuando en Metro lo están haciendo ya, ella decía que desconocía el tema, y la cosa quedó que en la próxima comisión informarían después de que ellos se enteraran. Sí, que, ¿no?, averiguarían quién ha hecho el documento ese. Parece como, no sé, es como si la enfermera que estaba ahí en Santa Eulalia se hubiera levantado la noche anterior y dice, uy, voy a hacer un escrito para que el conductor que venga por aquí a entregar el parte de baja me autoriza esto, que me hace ilusión. Pues lo ha dicho. Y no, aparte, bueno, documento, que por, de algunas preguntas que hemos estado preguntando a otros compañeros, bueno, como el delegado mismo de CGT, que lleva nuestro, el Gil, que lleva casi un año de baja, ha estado entregando sus partes de baja, y ya la empresa como pensando, dice, hostia, este documento al delegado de CGT no se lo vamos a dar, porque claro, rápido se van a enterar de cómo está funcionando la cosa. Parece ser que se lo han dado a unos compañeros sí y a otros no, según los servicios médicos hayan estado viendo. Uh-huh. No, sí, en el fondo, dos mensajes muy claritos. A quien le llegue este papelito, que lo coja y no lo firme. Si se le ocurre arrugarlo y tirárselo a la cara de alguien, tampoco nos vamos a extrañar, porque me parece ofensivo que por parte de la empresa se intente criminalizar a las personas que estamos de baja. Ha habido directores de CON que se han dedicado a estudiar y a subdividir en cuatro partes las bajas laborales de sus trabajadores. No somos capaces, como empresa, me refiero a la dirección de TMB, de intentar acabar con la precariedad laboral, que es la misma que está afectando a los compañeros y las compañeras de Metro. No somos capaces de acabar con esta precariedad laboral que condiciona la vida de todos aquellos compañeros y compañeras que tienen que trabajar fines de semana o simplemente por meses. No son capaces de acabar con esta precariedad laboral, y sí que son capaces de criminalizar a sus trabajadores, intentar hurgar dentro de lo que es los motivos de las bajas laborales. Y bueno, con el discurso de este buenista, bueno, tranquilo, yo lo llamaré aquí a la cochera para que me expliquen a ver cómo están. Un momento, cuando tú eres jefe y estás llamando a alguien a tu centro de trabajo, lo estás condicionando. Con lo cual, desde CGT, autobuses, volvemos a decir lo mismo. Ey, compañero, compañera, si te dan esto, ya sabes lo que tienes que hacer, no firmar. Pues sí, Y bueno, cabe decir que el artículo que ha escrito Ramiro, que mañana se va a empezar a repartir junto con el resto no, de... No, se reparte miércoles y jueves. Ah, perdón, miércoles y jueves. A ver si mañana van a estar la gente esperándolo y... Se va a repartir el Utopía 178. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar al 178? Pues ya vamos al 178. Se va a repartir con ese artículo que Ramiro ya lo ha adelantado al ponerlo en la web y que creo que ya ha pasado las 1000 visitas, ¿no? ¿Cuántas? Sí, lleva en 48 horas 1200 visitas toma o más. Toma ya. Ramiro, eres un escribano divino. Bueno, Ramiro el divino. Ramiro el divino. No, si el problema es quién te da los motivos y cómo tienes que intentar siempre llamarles la atención y sacarles los colores, porque ellos mismos no tienen ningún límite. Ese es el problema que tenemos realmente en esta empresa. Ya que estábamos con el tema este, me gustaría hacer una pequeña reseña muy rápida del CSS ordinario que comentábamos antes, que nuestro compañero que asiste al CSS, Joaquín Gil, del día 26 del 5 del 17, pues ya la ha publicado, como no, el informe dentro de nuestra página web. La página web de CGTBus es www.cgtbus.es. Y en ella hablamos no solo de este tema del consentimiento informado, y sino que también estamos hablando de una petición por escrito que hemos hecho a la responsable del CSX, Cristina Wey, para que se redacte un protocolo de actuación ante situaciones excepcionales que se puedan producir a la línea, como atropellos, accidentes graves o incendios de buses. Por cierto, incendios de buses que últimamente... como cada verano llega la época que se anticipa la empresa San Juan y se dedican a quemarse autobuses, ¿no? Sí, sí. El otro día se quemaba uno allí enfrente de la cochera de zona. Y... El sábado, este no, el anterior, uno de la 62 también, allí en Lepanto, Aragón. Sí, bueno. Que se ardió enterito. Ya viene siendo costumbre la falta de... No sé, vamos a decir de mantenimiento o la falta de los cuidados que tiene que tener la flota, seguramente es lo que está provocando esto. ¿Tú crees que la empresa investiga por qué se pueden producir estos incendios? Lo tendría que investigar. Hombre, según ella sí que los investiga. De hecho, en el Comité de Suelo del Suelo contestaron que el de la 62 había sido por no sé qué problema y que iban a revisar todos los coches de la misma serie. Pero bueno... En Sevilla, por ejemplo, que lo revisen o no, son un poco más contundentes. Después de que se les incendiaran también el año pasado dos Iveco, la decisión que tuvo la empresa es no volver a comprar ningún Iveco. En este caso, la verdad es que bueno, los que han ardido últimamente han sido un Mercedes y un Iveco, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, por algún motivo tiene que ser. Esperemos que no sea el 3%. Esperémoslo. Vale, pues mira, os recomendamos eso, que entréis en nuestra página web, podréis ver tranquilamente el artículo este que ha escrito Joaquín sobre el último CSS, podréis también leer, si le interesa a la dirección de la empresa, saber lo que es lo que sucede dentro de su empresa, también se lo recomendamos. Ya sabemos que aparte de los Mossos de Escuadra, la empresa nos escucha y nos lee. Pues vamos a poner una musiquita para romper un poquito esta historia. Sí, pero antes volvemos a hacer una cuña publicitaria. Acuérdate, hoy estamos como esas radios que tin, tin, tin. Dentro de unos ratitos, uno o dos o más ratitos. Nada, cuando acabe la música, Merca. Os pondremos una grabación con lo que ocurrió el miércoles pasado en el barrio de San Andreu con nuestra querida presidenta Mercedes Vidal y dos compañeros del barrio. Vale, que en este caso sí que se le parecía a la Thatcher, ¿no? Estuve investigando y los orígenes de Margaret Thatcher y son bastante parecidos. También intentó acabar con el sindicato de mineros allí en el Reino Unido y parece ser que esta discípula aventajada, Mercedes Vidal, va por el camino. Pero primero, musiquita. Niños mutantes náufragos. Y lucharemos hasta que nos llegue el final. Somos más que náufragos que buscan su lugar. Bueno, pues niños mutantes y los náufragos que buscan su lugar, y intentar también a veces reescuchar las canciones porque nos ayudan a entender el sentido que tiene todo esto. Bueno, pues... Sentido, no sé qué sentido tiene el que de vez en cuando aparezcamos en los medios de comunicación afines al régimen, como el diario, el periódico. Por cierto, el otro día me llegaba la noticia que justamente el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un concurso a medida justamente del diario, el periódico, porque ninguno más reunía los requisitos y la ha regado con unos cuantos miles de euros al diario, el periódico. Recordamos, el periódico tiene a un redactor, escritor infiltrado dentro de TMB. Es el adjunto al asesor delegado de Enrique Cañas, el señor Pau Noy. Si os fijáis, el diario, el periódico, es quien normalmente publicita más temas sobre el tranvía, a favor del tranvía. Pocas veces... hace algún artículo en contra del tranvía o de una opinión diferente, y me resulta curioso, no sé si es cierto, me gustaría estar equivocado porque de vez en cuando me equivoco, pero igual que Barcelona en Comú se movilizó o hizo declaraciones a favor de la huelga de estibadores, resulta ser que a mí no me ha llegado, y me gustaría estar equivocado, ninguna manifestación del conglomerado formado por Barcelona en Común a favor de los trabajadores y las trabajadoras de la redacción del diario Sport y el diario El Periódico cuando estuvieron en huelga, ¿no? Como tampoco la han hecho a favor de los compañeros y compañeras del Metro o de las compañeras y compañeros del Teleférico. Y con esto abrimos la actualidad, que la actualidad viene marcada otra vez por unos paros en el metro, que por lo que nos informan los compañeros del metro están yendo, como se imaginaba, un seguimiento casi al 100% de la plantilla de pie, de conductores, ¿cómo lo llaman ahora? Los vale todo. Agentes únicos. Sí, AICS, me parece. Y también en el tema de los Monazul. Parece ser que el seguimiento pues como era de esperar, la gente de administración no tiene tanto éxito, pero bueno. Ya estamos bueno, y, a costo. Y en el metro también se supone que los mandos también sí, en el metro también paran. Sí, sí, cosa que en autobuses yo creo que hace siglos que no paran. Bueno, pues creo que es el quinto o cuarto, porque hubo el 1 de mayo fue fiesta. ¿Quinto es seguro? Sí. Vale, pues el quinto lunes con paros en el metro y bueno, parece ser que sigue la negociación, pero no llegan los acuerdos. El próximo paro, aparte del de esta tarde y el de esta noche, va a ser dentro de 15 días, con lo que mira, la negociación va a estar abierta 15 días, porque recordamos que los lunes que coinciden con festivo no hay paro en el metro, y el próximo lunes, día 5, no sé qué leches de fiesta es, ¿alguien lo sabe? La segunda Pascua o algo así. Vale, pues algo sí, así como el primer lunes de cada mes de junio es fiesta. Es fiesta. Los agnósticos ya sabes que solo miramos cositas en rojo en el calendario. Y los ateos practicantes ya no te digo nada. Bueno, pues no va a haber paro el día 5, pero al próximo lunes sí. Lo que nos dicen es que sigue la negociación. Creo que mañana vuelve a reunirse la mesa negociadora en el Departamento de Trabajo. Y bueno, a ver qué sale de allí. Nosotros, pues desde aquí, otra vez volvemos a denunciar tanto a la dirección de la empresa como a la dirección política del Ayuntamiento de Barcelona por esa campaña de criminalización que está haciendo contra la plantilla del metro por hacer algo tan normal y tan libre y tan bien redactado, según dicen algunos, en la Constitución española, como que es el derecho a la huelga, que para nosotros es un derecho ya reducido porque los servicios públicos nos han metido eso que llaman de servicios esenciales, los servicios mínimos, cosa que en los países más avanzados no existen. Bueno, pues incluso hay gente que se queja de que tenemos pocos mínimos. Y entrando en el tema este, pues vamos a pasar ya la grabación, si te parece. La super noticia, que os voy a poner un poco en contexto. Ahí está, Merca. Muy bien, eres grande, ¿eh? Sin que yo te lo diga. Ah, me has quitado la palabra. Tengo que recordar que tú eres más grande que yo. Sí. Que aquí el más viejo de esta mesa eres tú. Sí, el que menos pelos tiene. Vale, pues os pongo en el contexto. Imaginaros que yo estoy ayer con una compañera tomando tranquilamente en la terraza de un bar de cerquita de mi casa, allí en San Andreu, pues tomando una cerveza y un agua. No diré quién tomaba la cerveza y quién tomaba el agua. Y cuando pues al lado había unos chavales pues hablando y hostia, me llega porque hablan de Mercedes Vidal, ¿no? Sigo poniendo el oído y sí, efectivamente, estaban hablando de Mercedes Vidal. Les entro, me presento, soy mercader, soy todo, pum pum, y les pregunto, oye, ¿me podéis explicar qué es esto que estáis contando? Bueno, pues esto que estaban contando era una cosa que sucedió el miércoles pasado a la una de la madrugada o a la una de la noche, como vosotros que queráis decir, entre una pareja, un chico y una chica que salían a pasear con sus perros por allí por la Rambla de San Andreu, pues que se encontraron así de repente con nuestra presidenta Mercedes Vidal, que iba acompañada de cuatro o cinco personas más. Pues se ve que se les veía que venían alegres, ¿no? Que venían contentos, algo que no es criticable en absoluto, porque ser joven y estar contento es lo que algunos lo hacemos siendo viejos, o sea. mola, verga, la redondeada de maravilla, tío. Muy bien. Bueno, entonces, todo esto viene a cuento porque cuando escuchéis la grabación, la queremos relacionar también con una noticia que salió el mismo domingo, o sea, cuando yo escucho a estos chicos, en la que en el periódico, en ese diario que habla. Sí, ¿sería en ruso Pravda? No será en ruso Pravda. Pues sale a todo color, pues un tema sobre las mujeres que ya llevan gobernando dos años en Barcelona, las mujeres de Barcelona en Comú, y en el apartado que dedican a nuestra presidenta Mercedes Vidal, pues una de las cosas que ella se queja es pues que se reivindica como obrera, se reivindica y lo es como joven, y se reivindica y lo es como mujer, y que por esos tres motivos ella denuncia pues que hay un ambiente machista que todavía le cuesta entender pues que estas mujeres han venido aquí, y ella lo dice así de claro, para quedarse, ¿no? Bueno, pues dicho esto... Sí, bueno, y además ella, sobre todo a mí me parece que son unas declaraciones con el titular que plantea el periódico demagógicas, porque dice que son las hijas de las que limpiaban, sí, y que, bueno, nadie les perdona que sean eso, jóvenes y clase trabajadora. Yo creo que cuando eres presidenta de TMB, cuando actúas de la manera que actúas, ninguneando a tus propios trabajadores, cuando cuestionas el derecho a la huelga, cuando coges y utilizas los sueldos de los trabajadores, pero no de lo de lo fuera de convenio, para enfrentar a trabajadores y trabajadoras con usuarios y usuarias, dejas de ser clase trabajadora y eres directamente patronal. Bueno, pues vamos a pasar a poner esta grabación, que os digo, la grabé ayer noche, yo mismo, les pedí permiso a los compañeros, ellos me dijeron sí, sí, y os adelanto que, como sabemos que puede salir de algún sitio, que esto es un montaje, que esto es inventado, pues adelanto que desde aquí, que los compañeros que intervienen en la grabación ya me han asegurado que en caso de que se ponga en cuestión lo que ellos dicen, pues van a dar la cara. Sí, ¿eh? Perdóname. Y donde haga falta. Sí, exacto, perdona, si te avisan los del diario o el periódico para que les pase la grabación para publicarlas de ellos, dile que también aquí en Radio Rosco hacemos cosas buenas, ¿eh? Bueno, pues... Va, pon la grabación a ver qué tal lo haces. Vamos con ella. Bueno, estamos aquí con dos compis que van a hacer muy interesante el programa de hoy, que va a ir, como no, pues de la huelga de metro y de nuestra querida presidenta Mercedes Vidal, que el domingo se hizo muy famosa por una entrevista que le hacen en el periódico, entre otras cosas, que manifiesta pues que el hecho de ser obrera, que dice que es obrera, joven y mujer, pues le está trayendo muchos problemas, sobre todo con los machismos que se encuentra allí donde ella dice que trabaja. Curioso que esto pues contradice un poco unos hechos que pasaron aquí en el barrio el miércoles pasado, en los que intervinieron los dos compañeros que tenemos aquí, que vamos a entrevistar, y que va a ser muy interesante saber su versión. Y ya os paso la palabra, y a ver si podéis explicarnos un poco pues qué pasó el miércoles. Creo que era altas horas de la noche. Bueno, era la una, tampoco era la una de la madrugada. La una de la madrugada. Un miércoles, que el jueves se supone que se trabaja. Sí, pero bueno, un desahucio. Bueno, pues sí que es un poco tarde para... Sí, vamos a sacar a los perros, tampoco bueno, por decir, no es verdad, vosotros estabais paseando los perros y... Los que trasnochaban eran nosotros, se volvían de fiesta. Pues nada, nos cruzamos con el grupito y pues reconocimos a la Mercedes, la llamamos, se giró y nos preguntó si de que la conocíamos, a lo que le respondimos que, bueno, que como usuarios y que todos los trabajadores del metro nos acordábamos bastante de ella en el contexto de conflicto del metro. Entonces, pues inmediatamente el compañero que iba con ella desproporcionadamente empezó a insultarnos, a increparnos. Hijos de puta, sois unos hijos de puta. El compañero que iba con ella. El compañero, sí, que iba con que ella. Que luego ella, en la entrevista que le hacen en el periódico, se queja mucho del machismo que existe donde ella está trabajando. Parece que lo tiene bastante cerca, ¿no? Si era su compañero. Claro, luego nos enteramos que este hombre que denotaba violencia, porque varias veces nos dijo de que nos encaráramos, de que nos pegáramos, de que éramos unos cobardes, que no estábamos pues pegándonos en medio de la calle. Sí. Nos enteramos luego de que él le da el... Bueno, se supone que es el compañero sentimental de esta mujer. Pero una pregunta. La cosa empieza entonces que vosotros la reconocéis, porque la verdad es que entre otros... Desde CGT Autobuses estamos colaborando en hacerla famosa, porque sí que reconocemos que estamos poniendo su fotografía por varios sitios, ¿no? La reconocéis y os dirigís a ella de una forma... Pues bueno, normal. Tampoco fue nada del otro mundo, normal. Le dijimos Mercedes. Y automáticamente hubo esa respuesta agresiva por parte de... Hijos de puta. Hijos de puta. Sí, pero bueno, luego la... Eso no es machismo. Vale. Bueno, luego la conversación ahora sí se desarrolló en los términos que íbamos a iniciarla, ¿no? Hablando del conflicto del metro sobre todo, pero también de otros problemas que tenemos, bueno, tanto desde... Y ella se paró a hablar con vosotros. Sí, sí. Pensando un poco igual que era... Pensando que no sabíamos mucho del tema, pero bueno, le conseguimos sacar algunas perlas, ¿no? Entre otras cosas, comentaba que los trabajadores de metro eran unos privilegiados, que cobraban más de 30.000 euros al año y que no, que eso ella no lo había cobrado en la vida y que encantada dimitiría de los cargos, volvería a su trabajo de antes, que vamos, que nos sorprendió bastante que dijese que los trabajadores del metro son unos afortunados y que no tienen derecho a... Y decía que lo único que reivindicaban con esta huelga que se vienen haciendo los lunes con estos paros intermitentes, que lo único que reivindicaban era un aumento de salario, cuando, bueno, todos sabemos que hay otras, muchas otras cosas. Decía que, por ejemplo, los contratos temporales de los trabajadores de metro pues vienen marcados por el convenio, porque el convenio del metro establece que hay 3 meses de vacaciones en junio, julio y agosto, cuando eso está encubriendo pues contratos temporales que tendrían que ser indefinidos, que están en fraude de ley. Y también comentó, bueno, que unos trabajadores de un servicio público que utiliza cada día más de 1.200.000 personas, dijo que no tienen derecho a parar ese servicio. O sea, está diciendo que los trabajadores de metro no tienen derecho a huelga por el trabajo que desempeñan, cosa que... Esto lo dice una persona que viene de... que pertenece a Barcelona en Comú, que es miembro de Esquerra Unida y Alternativa, y creo que también es miembro del Partit de los Comunistas de Cataluña. Sí. Otra de las cosas que comentaba ella es que el tema de que la precariedad en metro no existe, que todo era una reivindicación económica y que, bueno, nosotros sabemos de muy cerca por trabajadores de trabajadores del metro que la reivindicación principal de la plantilla y por lo que presionaban al comité durante a lo largo de este conflicto era para eso, para acabar precisamente con la precariedad. Además de eso, también comentamos temas como, por ejemplo, la gestión externalizada de la línea 9 Sur, la nueva, a lo que tiró completamente las pelotas de fuera, dijo que eso dependía de la Generalitat y se lavó las manos completamente de las condiciones que tenían los trabajadores de la empresa que gestiona la línea 9 Sur, por ejemplo. También comentamos el tema del precio de del transporte, de la T10, dijo que si costaba 25 millones de euros congelar el de esto, y hablamos, y entonces empezamos a hablar de millones de euros y hablamos de los directivos, cómo no. Sí. A lo que ella negó los sueldos de los directivos, sí. Dijo que habían hecho muchos esfuerzos para publicarlos, que lo del Tribunal Superior de Justicia era mentira, dijo. Sí. Bueno, interesante lo que os dice esta mujer, cuando ella es la responsable de haber colocado en autobuses y en metro, por ejemplo, al Enrique Cañas, bueno, ahora Enrique Cañas, que tiene un sueldo de 104.000 euros colocado por ella, o acaba de meter hace unos meses a Pau Noy con un sueldo de 60.000. Pero bueno, interesante lo que nos decís, que ella se piensa que sois unos pardillos y con sus dotes seguro pensaba que os iba a convencer, y a mí me parece que no os convence, pero lo que interesa también, ¿cómo acaba el tema? Acabó igual que empezó, con el hombre ese increpándonos. ¡Que os den por culo! Incluso lo tuvieron que agarrar porque se nos abalanzaba para pegarnos. No sé, la verdad que no entendimos la reacción totalmente desproporcionada, porque tampoco nosotros íbamos... Bueno, queríamos sacarle los colores, pero lejos de insultos y... En ningún momento mostramos ningún tipo de agresividad, no. ni con la palabra, ni con, pero con bueno, el cuerpo, vamos. No sé, se retrataron bastante. Bueno. Sabemos que es habitual también que actúen de esta manera, porque nosotros encontronazos que han tenido con gente de trabajadores del metro, la dinámica ha sido la misma. Sí, sí, conmigo mismo ha sido la misma. Yo ya lo conozco a este buen señor. Pues nada, os agradezco que me hayáis dejado entrevistaros. Nosotros te agradecemos que nos entrevistes. Y nos vemos. Bueno, el documento está claro que está grabado en un bar, ¿no? En una terraza. En una terraza de un bar. Dime. Bueno, lo hemos escuchado. Yo creo que hoy lo tiene que haber escuchado mucha gente, porque me consta de que el aviso que lo íbamos a hacer público, pues ha corrido por ahí. Y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho público. ¿Por qué? Porque fijaros. Lo que se oye, iba a decir lo que se ve en este reportaje, pues se oye dos personas básicamente de este grupo, que eran 4 o 5, una es Mercedes Vidal y otra es su compi, en el que ella, que se supone que viene de la izquierda radical y comunista de Barcelona, pues claramente cuando no tiene micrófonos le dice a unos chavales realmente lo que piensa, ¿no? Pues escuchar, ¿eh? Está en contra del derecho de huelga de los compañeros del metro. Está en contra de que un trabajador gane 30.000 euros. Niega la precariedad. Bueno, y esta es nuestra presidenta, elegida por la gran mayoría de la población trabajadora de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y esta mujer, que como decíamos antes, es la que se queja del ambiente machista que se encuentra allá donde va. Y luego nos encontramos otro personaje, que es su compi, su compañero sentimental, que es exactamente lo que ella denuncia, ¿eh? Sí, tiene pinta de ser un chulito de esos de 3 al 4. Sí, sí, es un chulito de barrio. Todos nos hemos criado en barrio, todos podríamos ser chulitos, pero afortunadamente hemos superado eso, ¿no? Y como decía una de su grupo el otro día en la despedida del Gargante, cuando se iba de allí del Parlamento, del Ayuntamiento, creo que fue la Galapín, dice, ser cordial no va reñido con ser radical, ¿no? Bueno, desde aquí nosotros lo intentamos ser cordiales y somos muy radicales. Y a semejantes personajes, pues como el compi de nuestra presidenta, pues la verdad que yo creo que hace tiempo que dejó de ser radical y desde lo cordial no lo es para nada. ¿Y tiene pinta que de izquierda no ha sido, o comunista no ha sido en su vida? También adelanto desde aquí que los compañeros entrevistados rondan, tanto el compañero como la compañera, rondan los 20 años, 22, 23 años, o sea, dos chavalitos jóvenes del barrio, pero que la Mercedes se esperaba pues que de estos no se enteran nada, que serán estos jovencitos de la PlayStation, pues no, resulta que son unos chavales que se enteran muy bien lo que está pasando en el metro de Barcelona y de la actuación que está teniendo el Ayuntamiento de Barcelona. Y la reacción, que es lo que de aquí denunciamos, del compañero, de la presidenta, amenazando a dos chavalitos de 20 años de que te voy a partir la cara, insultándolos reiteradamente, que son unos hijos de puta, pues, y que os voy a dar por culo, que os den por culo, pues yo, el consejo que le doy a la Mercedes Vidal, y que aparte que estoy completamente de acuerdo con ella, que hay que denunciar los tics machistas que hay en esta sociedad, pues que empiece por su casa, ¿no? Y que si hay que llevarlo algún cursillo a esta persona, pues desde luego nosotros nos ofrecemos para echarles una mano. Bueno, pues yo el consejo que le voy a dar es que ya va siendo hora que presente su dimisión. Si tan contenta está, dice que el momento de eso, de volver a su antiguo trabajo, pues le está faltando tiempo. ¿Y de qué trabajaba? No sé, eso no lo dice en la de eso, pero ella era vicepresidenta de la Federación de Asociaciones pero de Vecinos. Pero eso no de se paga, ¿no? ¿Se cobra por ser de eso? No lo sé si se cobra o no, era el último cargo público. En todas las biografías, que están todas cortadas por el mismo patrón que he estado mirando, de Mercedes Vidal, porque en base a las declaraciones esas que hizo en el órgano de difusión de Barcelona en Común, que se llama el diario El Periódico, pues estuve mirando a ver de dónde venía todo esto, y realmente están todas, las han sacado del mismo biógrafo, y están todas hablando de sus capacidades. Yo no niego capacidades, yo no niego las dificultades, pero sí que hay un hecho que es objetivo. TMB ha tenido, en creo que en 20 o 30 años, 3 presidentas, ¿no? La última fue Asunta Ascar, la anterior presidenta de TMB, y la primera fue Mercedes Sala. Ajá. ¿No? O sea que es un detalle importante cuando hablamos de micromachismo. Nuestra jefa de Buse, Marta Labata, que es jefa, que de un mes para otro pasa de cobrar de 130.000 euros a 160.000 euros, mola, ¿eh? La sorpresa, pues anuales, pues es otra de las mujeres que hay dentro de TMB, y la que en teoría asiste también a algunas reuniones. Fotos que he visto de reuniones de metro, pues he visto mujeres. Entonces, igual estaría bien que cuando habla primero sepa de lo que habla y segundo asista a las reuniones, como le están pidiendo los trabajadores y las trabajadoras de Metro. Sí, ella se quejaba mucho, y ya no en otros ambientes, no solo en el periódico, pues de los mensajes machistas que le llegan, ¿no? Por su condición, ya lo he dicho antes, de mujer, obrera y de izquierdas. Yo te aseguro, Ramiro, que cualquier mujer trabajadora del metro, cualquier compañera conductora de autobuses, multiplica por muy mucho las agresiones que sufren de estos micromachismos que existen en la sociedad. Y que eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Tenemos que hacer, tenemos que movernos. Y por eso el consejo es que todos nos miremos en casa, en nuestra casa, lo que tenemos, antes de coger el Pravda, el periódico, para denunciar estas cosas, porque en el fondo lo que estaba denunciando son los machitos también del sindicalismo, ¿no? Es lo que se leía entre líneas, pero bueno. Bueno, le ha salido el tiro por la culata por no haber calculado de que a la una de la noche pues también hay jóvenes que salen a la calle a pasear a sus perros y encima son jóvenes que se enteran lo que está pasando en su ciudad. Lo que antes te llamaría hubs, jóvenes sobradamente preparados. Eso sería. Bueno, vamos a bajar un poquito el tono este tan solemne de lo que estamos diciendo. Vamos a poner una cancioncita que había pensado justamente para ella, para Mercedes Vidal, para toda la gente de Barcelona en Común, ellos y ellas. Ante todo somos seres humanos, yo lo veo de esta manera, que sobre todo somos seres humanos, que mucho más allá de lo que decimos está lo que hacemos, ¿vale? Pues todo vuelve, Che Sudaca. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve otra vez. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrar. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrar. Todo vuelve. Y será de repente, te mirará de frente, tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve. Todo vuelve. Bueno, esto es un Todo Vuelve de Che Sudaka, que es está dentro de un disco que justamente se llama Mirando el Mundo al Revés, que casi se me va de la cabeza. Y bueno, hacemos un pequeño apunte de cómo no solo está yendo la huelga de Metro, sino las continuas muestras de que se está extendiendo los paros, y las motivaciones de los paros se están extendiendo dentro de la plantilla de autobuses de TMB. Nos estamos encontrando con un montón de carteles colocados en las marquesinas, colocados cerca de las cocheras. Hay en algunas cocheras todavía, aunque las han borrado, las han vuelto a colocar pintadas a favor del metro en huelga. Está claro, Barcelona en Comú, Mercedes Vidal está consiguiendo un récord negativo, que a veces lo hemos destacado aquí, que es que las tres empresas del grupo TMB, por llamarlo de alguna manera, Teleféric, Metro y Buses, en un momento determinado, las tres se han puesto en huelga para reivindicar mejores condiciones de trabajo, para reivindicar acabar con la precariedad laboral dentro de TMB y reivindicar algo que nos afecta a todos y todas como usuarios y usuarias del transporte público, y es la opacidad sobre los sueldos de los fuera de convenio. Sí, yo creo que todo al final acaba radicando en querer ocultar, o esa opacidad en que no se sepan el salario de todos los fuera de convenio. Yo siempre he sido de los que he pensado que en el momento, si esto se hubiera, desde un primer momento, se hubieran sabido los sueldos y todo eso, ya estaría arreglado. Incluso creo que hasta los convenios, que en estos momentos son, y por desgracia está el de autobuses firmado, pero tanto el del teleférico como el del metro, si digámoslo así, si los trabajadores nos hubiéramos olvidado del tema de querer saber los salarios de la alta dirección y de todos los fuera de convenio, yo creo que los convenios ya estarían más que firmados. Uh-huh. Yo creo que están resabiados por eso y quieren acabar machacando, porque no, ellos no entienden, pero ahí también estamos defendiendo, digamos así, a la ciudad de Barcelona. Sí, porque tenemos derecho a saber dónde va nuestro dinero, y además en cualquier negociación la masa salarial que representa lo que cobran los fuera de convenio dentro de nuestro colectivo, dentro de TMB, está calculado en un 17-18%, con lo cual tiene una incidencia importante. Merca, parece ser que los compañeros y compañeras de Teleférico pues bajan de la montaña, ¿no? Sí, ya sabéis que los problemas se le juntan a Mercedes Vidal. Ella creía que con la traición que había conseguido, que en autobuses, acordaros, ya aprontará un año de aquella traición, de que consiguió que Comisiones Obreras, UGT y el SIT y también el ACAT les firmaran un convenio que no pasó ni por la Asamblea General de Trabajadores como pedíamos nosotros, ni por el referéndum que pedían los mismos firmantes. Ella pensaba que con eso iban a caer en cascada el resto de convenios que se estaban negociando, y no ha sido así. Ya sabéis, Metro está con el follón, y en Teleféric también, acordaros que ya han tenido dos días de paro, y que han reabierto la negociación, que el jueves hay otra vez reunión, pero todo indica de que las cosas todavía están muy verdes, que bueno, posiblemente pues oigamos que van también a la huelga como sus compañeros del metro. A ver qué dice Mercedes Vidal de esto, porque allí recordamos que también la mayoría son jóvenes, la inmensa mayoría de la plantilla, que son 24, son mujeres, y la inmensa mayoría, si no todas, vienen de la clase obrera como ella. Clase trabajadora. Clase trabajadora. A ver si es solidaria y, como mínimo, pues cede o concede las pocas exigencias que están haciendo hoy en día encima de la mesa, que son, lo digo rapidísimo, Ramiro, y espero no olvidarme, es la subida del IPC, quieren tener también que cobrar la antigüedad como los trabajadores de metro y de autobuses, y quieren tener el pase de de acceso tanto al metro como autobuses, como tenemos el resto de la plantilla, aparte de las mejoras sociales para el tema de familia y tal, que tenemos también en autobuses y metro. Bueno, pues esto, una empresa de TMB que es Teleférico, con 5 millones de euros de beneficios el año pasado, pues también le pone pegas. Y Mercedes, ellas también son jóvenes, obreras y mujeres. Vale, bueno, pues si, como sabéis que TMB ha abierto una campaña o un concurso de relatos, si alguien está inspirado o inspirada, el Joan, y queréis enviar a alguna algún Twitter, os recomiendo que entréis en vía Twitter en el hashtag este de Almohadilla Relax TMB 2017, y realmente ahí podréis expresar tranquilamente, dejar volar vuestra imaginación, que TMB os contestará mediante un robot, evidentemente, agradeciendo lo que digáis. Pues nada, gracias Merca, gracias Godoy por ayudarnos a hacer este programa. Gracias a ti, Ramiro, por habernos invitado. Y nos escuchamos el lunes que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda. El otro día me preguntaban si podía ser... Recordad que fiesta el lunes 5. Ah, ahí hay que cortar. Pero solo una pregunta, Ramiro. Me preguntaban el otro día si esos relatos que te refieres pueden ser también relatos eróticos en el autobús. No supe qué contestar. Es cualquier relato. La empresa te lo agradece igual. Vale, vale. Es un concurso. Le contestaré porque lo cojo cada día, vale. Vale, pues nada, nos escuchamos la semana que viene desde aquí. Vale, ponemos nuestra canción. Yeah. en el letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.